En cuanto a los planes a futuro que tiene Cosierra, me gustaría primero saber si bien es cierto, Adín tiene 5 años, si es que entendí bien, Cosierra, ¿cuántos años tendría y cuáles serían las perspectivas a futuro? Bueno, Ecosierra tiene desde su creación un año de vida y se la creó con la finalidad de poder operar turísticamente los paquetes que se han venido desarrollando desde los emprendimientos turísticos, ¿no? Para legalizar la operación turística. En este sentido, hemos trabajado operando estos paquetes, sin embargo, como lo comenté anteriormente, y es una de nuestras prioridades es llegar a establecer una comercialización directa con operadoras ya de otros países para un poco ir eliminando lo que es los intermediarios, que son quienes se llevan la mayoría de las utilidades, ¿no? Y esa es básicamente ahorita nuestra meta principal como Ecosierra. En este sentido, Adin seguirá trabajando para conseguir apoyo y encaminar esta idea, apoyarle a Ecosierra. Y una de las metas también es conseguir que más emprendedores turísticos se unan a la causa, de manera que podamos vendernos de una manera conjunta como Imbabura, tu destino turístico, ¿no? O sea, como una provincia unida en donde la gente no venga solamente, qué sé yo, solo por las pintadas o venga por ciertas temporalidades, ¿no? Como es el Coanque, sino que hay mucho más que ofrece nuestra provincia y queremos posicionar a Imbabura a nivel internacional. En este posicionamiento que sería la estrategia futuro de Ecosierra, me gustaría saber, si bien entendí, dentro de las relaciones que quieran establecer con operadoras turísticas internacionales, ¿cómo ven ustedes el rol de las de nuevas tecnologías, del Internet, específicamente del Internet, del Skype, de otras herramientas para poder lograr estos grados de conexión directa con los operadores internacionales? Bueno, estas son tecnologías nuevas que nosotros, como lo comentamos anteriormente, necesitamos irnos poniendo de poco en poco al día y tomarnos como una estrategia fuerte y fortalecernos en este sentido, ¿no? Porque la comunicación es básica para llegar a un acuerdo y al cierre de una venta. Y si no tenemos los medios adecuados, o sea, nunca vamos a poder vender. En este sentido es vital llegar a utilizar bien estas nuevas tecnologías y para poder hacer justamente estos enlaces directos y evitar están manejando estas tecnologías y están intermediando todo este sistema. Entonces, la idea nuestra es llegar a este contacto directo y esto se lo puede hacer en base a estas nuevas tecnologías que existen.